a mi cámara. Bueno, me voy. Hay que ir a cubrir el nacimiento de HP. Luego habrá una entrevista a la representante de HP de Latinoamérica. Luego una entrevista, un audio exclusivo con el viejo blogger 2008. Bueno, comenzamos en 3, 2, 1, ahora. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de PandaCast. Panda. Es el número 2 y acabamos de llegar con iPad de un lanzamiento de HP. Son unos nuevos portátiles. Unos nuevos portátiles con muchas nuevas funciones que... Y que son del putas, pana. O sea, que tienen cosas que wow. Y sinceramente, cualquier MacBook le hace mierda. Bueno, este audio lo escucharán el día lunes, pero esto pasó el martes 17. El martes 17 fue el evento organizado por HP en el cual se presentaron algunas nuevas portátiles y micro portátiles o, ¿cómo se dice? Notebooks. Netbooks. Ajá. Bueno, eso podrán, mejor dicho, leerlo en un post que pusimos en Tecnodatum. Un saludo para Eduardo y ahí después del audio está un enlace para quienes quieran enterarse un poco más de estas nuevas portátiles. Durante el evento también realicé una entrevista a la representante de HP en Latinoamérica y eso lo pueden escuchar a continuación. En el lanzamiento de nuevas portátiles de HP para negocios estamos con Lorena Oresford. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? ¿Qué tal te recibió Ecuador? Muy bien, felizmente. Bueno, ya vengo viajando a Ecuador casi 2 años. Vengo normalmente una vez al mes a revisar un poco cómo va el negocio en general de la línea de portátiles de negocios de HP, pero todo muy bien, felizmente. Ecuador siempre me recibe muy bien, no me quejo. En la parte de ventas, ¿cómo está Ecuador en relación al resto de Latinoamérica? Okay. Si lo vemos comparado, digamos, a niveles de crecimiento dentro de HP, la región de, o sea, Perú y Ecuador pertenecen a una región que se llama MCA, o Multicountry Area, o un área de multipaíses, que son todos los países de Latinoamérica con excepción de Brasil y de México. Entonces, es para Ecuador, el año pasado, por ejemplo, en el 2007, Ecuador fue el país de mayor crecimiento en toda la región. Mayor crecimiento que Argentina, mayor crecimiento que Colombia, mayor crecimiento que Perú, mayor crecimiento que Venezuela. Entonces, Ecuador recibió un reconocimiento dentro de HP por ese crecimiento, ¿no? Entonces, sí, Ecuador, a pesar de que a veces hay pues, temas políticos, un poco de repente de crisis política, los resultados para HP en el país son bastante buenos. ¿Qué se ha presentado en esta media mañana? Lo que hice fue, bueno, venir a Ecuador para lanzar la nueva familia de portátiles para empresas de HP, que es una plataforma nueva, es una línea llamada EliteBook, que es una plataforma que, digamos, resumiendo, le ofrece a los clientes un mayor nivel de seguridad en los portátiles porque están diseñados con herramientas para proteger la información del cliente, mucho más confiables porque están diseñados con aluminio y magnesio que los hacen mucho más robustos y mucho más fáciles de usar, pues porque tenemos características como accesorios dockings o baterías adicionales que pueden llevar la autonomía de un portátil de 4 horas promedio hasta 15 horas si fuera necesario, ¿no? Y una última pregunta, además de las portátiles dedicadas a negocios, ¿tienen otros productos enfocados al público en general? ¿A la familia, al estudiante? Sí, digamos, dentro del grupo de sistemas personales, que es el grupo al cual yo pertenezco, tenemos dos plataformas de producto, una plataforma para negocios y empresas, que es la que conversamos el día de hoy y la que vine a lanzar a Ecuador en esta semana. Y también tenemos una línea de productos para el hogar, pero que maneja, digamos, otra persona dentro de HP, pero que probablemente en un futuro van a tener novedades sobre eso también. Muchas gracias, Lorena, que tengas un buen resto de día y un buen regreso también. Gracias, suerte con el blog. Gracias. Y nos dieron paella. Sí, estuvo muy deliciosa la paella. Íbamos a ser el paellacas. Casi, casi se llamaba el paellacas, estuvo muy delicioso, nos indicaron ahí cómo hacer una paella y, en fin, oigan, bien, está sonando mi celular, está vibrando. Espera un rato. Sí, ¿con quién? Con el viejo, pues, ¿con quién más? Hola, viejo blogger, ¿cómo va? ¿Cómo van esos últimos días? ¿Cómo vas? Pues, me estoy esperando tu llamada, un email, aunque sea, pues, no me mandas nada. O sí. Sea, ¿qué te pasa? O sea, soy el viejo, me van a quemar, pero tampoco me tienes que tener así, pues. Sí, viejo, lo que pasa es que estoy haciendo un listado de todas tus pertenencias. Ya, pues, ¿para qué me vas? ¿Para qué dejes a todos mis amiguitos de la blogósfera ecuatoriana? Porque estoy gustoso de irme porque he dejado un legado para todos estos muchachitos contumaces que me caen muy bien, que les leo hasta el 31. Chévere, chévere, pero viejo, en lugar de estar aquí llamando, está que descanse, disfrute sus últimos días. Pero por supuesto que voy a disfrutar mis últimos días, yo me voy a ir a los toros, voy a ir al cumpleaños de Lightbulb el 13 de diciembre. ¿Y qué tal las viudas? Las viudas están buenotas como siempre, todos los años buenotas. Cuidado, cuidado, te escucha la Kodama y te saca la... Oye, a mi media empañadita, cierto, cierto, cierto, así si no, no hay que decir nada, nada. Esto que quede en corto con mis muchachitos. Quiero agradecer a todos los que han votado por mí y quiero decirles que han votado por un buen viejo blogger y Gorgojo siempre va a estar con nosotros. Sí, viejo, gracias por tu llamada. Ya les de estar visitando. Pues visítame para... nomás, mijo. Sí, para hacer el testamento, terminar de hacerlo. Yo tengo el listado de bienes. Claro, yo tengo que dar todos mis bienes a todos mis muchachitos que me leen. Tengo que dejar todas mis cosas ahí. Claro, pues, y hasta los hijos no reconocidos. No, pues, de hecho, si se corto nomás, si me escucha mi media empanada, me va a mandar el can. Bueno, viejo blogger, estamos conversando. Que tenga un buen resto de día. También cuídate y no te olvidarás del viejito que, aunque esté aquí fresito en Chulcán, o sea, no te olvidarás si llega la señal de celular. No te olvides, un saludito para todos mis muchachitos que me leen. Y hasta luego, viejo blogger. Hasta luego, hasta luego. Llegando estoy y llegando estamos después de conversar un momento y después de reverificar nuestro guión de nuevo analógico. Y hemos realizado un pequeño listado para no perdernos. Pero bueno, iPad, ya nos tenemos que despedir en este corto podcast. iPad, ¿cuál es? ¿A quién dejas tus saludos? Voy a dejar mis grandes saludos a mi amiga Maquera desde la cola del Ecuador. Desde Loja a Gaby Corzalas, la niña de todo un poco. Comadre, cuñada, como sea. Entonces, le mando muchos saludos, besos y abrazos. Y que no te enojes. Porque si me olvidé de mandarte podcast en el Locast, fue porque te saludé antes. Lo siento. Te quiero mucho. Sí, fue una llamadita que tuvimos una pequeña conversación muy agradable. Exacto, exacto. Entonces, también quiero mandar un gran saludo a The One, que es mi tío y que está en Miami. Y espero que le vaya todo muy, muy, muy bien, ¿verdad? Un saludo para Gandhi, que está aquí abajo en la Alameda, junto con Ana Cris, que la estimo mucho. También no te enojes porque no te mandé saludos, porque nos habíamos visto antes. También para mi mentor, un abrazo hasta Canadá. Para el Nando de la gente y los placeres mundanos. Y muchos besos y abrazos para Speculum, que te quiero mucho y te extraño. Eso, chicos, mis saludos para todos los podcasters, pues en estos momentos se ha producido un boom de podcast y eso me alegra muchísimo. La cuestión es que quiero saludar a dos podcasters. Una vieja podcaster que quiero, no por la edad, sino por la antigüedad, para ver si logramos hacer de nuevo el podcast. Me refiero a Gaby, pues es la podcaster de pupomundi.com. Y también un saludo para Carola, que está estrenando podcast, se llama Dos Picos. Dos Picos, ¿y de qué se trata ese Dos Picos? Bueno, estaba escuchando un poco, pero es algo así como... No tenía mucho guión. Pero fue entretenido escuchar cómo iban elaborando, creando conexiones e interactuando entre ellos. Es con el Pico y Carola. Y bueno, ya les recomiendo, dejo los enlaces más abajo. Y eso ha sido todo, Pablo. Sí, me despido con un fuerte abrazo para todas las groupies y todos los fans que están esperándome abajo. Les mando saludos a todos. Ya saben, si es que me olvidé, lo siento y les saludaré la próxima entrega. Y yo me regreso a mi casa en este momento. Adiós.